martes desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Mucho mi amor, es como ver un pez del mar poder volar.

largo llanto por mí derramaste. Hoy esta angustia me hace padecer. Torito, esta es la noche. Esta es la noche de mi agonía. Es la noche de mucha tristeza. Por eso quiero morir. Qué bachata. Oye, esta, oye. Estoy aquí con el DJ Alex Exception. Estoy con Alex Exception aquí, disfrutándome esta vaina, con un traguito bien romántico, así como te gusta, y con un rabito al lado. ¡Oh, my God! ¡Me encanta esa vaina! ¡A mí también me encanta! All right, ahí tenías un bachatazo clásico. Preparándote la próxima hora, te voy a cocinar el próximo set. ¿Qué más quieres escuchar en este jueves clásico? También voy para el área a buscar... Búscame tres personas rápido. Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y en la música app. Llámame, márcame, suena más bonito y dime para cuál concierto quieres ir. Rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano mi hermano DJ Diego, Luis B, Bonnie Boy, Tiny Tim.